Estamos en contacto telefónico con Laura, ella es delegada de TELAM, está en la panquequeada de la justicia. ¿Nos escuchás? Hola, muy buenos días. Sí, estoy acá. Hola, Laura. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Por favor, buen día. Bueno, comentanos las últimas novedades a la audiencia y a nosotros también acá de lo que ha sucedido en la justicia en materia del fallo que venían hace rato peleando, que había salido favorable a los trabajadores de TELAM, y qué vienen haciendo allá en la zona de tribunales desde el viernes. Sí, bueno, la semana pasada el juez Arias River de la sala 5, donde estaban los nueve expedientes de reincorporación, decidió enviar a sorteo todos los expedientes, con lo cual fueron diseminadas cada una de las cautelares de reincorporación en siete salas distintas, digamos. Esto quiere decir que vamos a tener siete composiciones de jueces en cada una de esas salas, con el riesgo y la amenaza latente de tener sentencias diferenciales para cada uno de los casos, ¿no? Entonces, en ese marco salimos a denunciar esta situación, porque desde el mes de febrero, que a través de un operador político, que es el abogado José Tala, del Gobierno Nacional, empezaron a realizar maniobras administrativas justamente para llegar a esta situación, que definitivamente las cautelares salgan de la sala quinta y se las envíe a sorteo. Por ello, desde el día viernes nos convocamos a un acampe en la puerta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para, bueno, justamente exigirle a los jueces que devuelvan las cautelares a la sala original desde donde las sacaron, digamos. Claro, sí, es muy, qué casual, ¿no? Que muchas veces la justicia cuando le conviene unifica causas y cuando le conviene las divide, claro. Diversifica de manera tal de que se complique mucho más el poder seguir las causas, el poder luchar por esas causas y complicarles la vida a todos, porque no es lo mismo convocar para un día que convocar varias veces en distintos momentos, en distintos lugares. No, evidentemente quieren romper todo tipo de unidad. Sí, totalmente, como bien decís, no solamente genera una incertidumbre general en los trabajadores y trabajadoras de prensa por lo que significa de un día para el otro quedar sin el sustento económico para subsistir, ¿no? En esta situación crítica de la economía que estamos viviendo como país, pero también estamos asistiendo a lo que es el desmantelamiento de la agencia TELAM, ¿no? En este marco, justificado o asistido en este caso por el fuero laboral de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos desde el año pasado que nos enfrentábamos a uno de los poderes más grandes, digamos, el poder de las corporaciones, el poder del gobierno nacional, y bueno, y hoy nos toca enfrentarnos al poder judicial, Que no es pero poco. que no es poco, pero que también nosotros entendemos que TELAM se convirtió en una causa nacional. Nosotros tuvimos 119 días de paro y permanencia pacífica en los edificios, logramos cautelares de reincorporación y nosotros esto también lo entendemos como un nuevo desafío en nuestra lucha, y tenemos la convicción y la fe de que lo podemos volver a dar vuelta una vez más. Así que bueno, estamos acá en pie de lucha. Recién realizamos una conferencia de prensa con sindicalistas y referentes políticos de distintas fuerzas que nos expresaron su solidaridad, su apoyo y el acompañamiento allá casi un año, vamos a cumplir el 26 de junio de nuestro conflicto. Bien. Y si proponen al llamar alguna otra movida para que los vayamos a apoyar, algo así, Sí, vamos a estar toda esta semana en la puerta de la Cámara, en el acampe. el día en el acampe exactamente, y el día viernes, como sabrán, es el día del periodista, del y de la periodista. Así que bueno, también seguramente tendremos una actividad en ese día porque, bueno, por lo caro que ha salido este conflicto para todo el gremio de prensa en estos años tan tan difíciles para el gremio, ¿no? Bueno. Sí, hoy pasábamos por ahí, bueno, toda la gente que pasaba por la zona, ahí en la Cámara de Apelaciones Laboral, veía las carpas, veía algunas banderas y veía un desayuno muy particular, ¿no? Estaban tomando chocolate y desayunando panqueques. Un compañero me dijo, bueno, esta es la panquequeada de la justicia. Sí, sí, sí. Algunos compañeros que tienen humor pudieron dar esa definición. La realidad es que nosotros lo que estamos pidiendo es coherencia. Uh-huh. Porque hay jueces que, bueno, esto, ¿no? Que tienen que fallar a derecho y sostener los fallos judiciales que ya han dado, ¿no? Como es el caso de la Sala Quinta, que ya ha fallado favorablemente por los trabajadores. Bueno, estamos pidiendo coherencia. Y bueno, y sobre todo en este contexto político en el cual nos encontramos hoy, ¿no? De ponerse definitivamente del lado del derecho, del lado de la ley, que es del lado de los trabajadores, en este caso que nos asiste a la agencia TELAM. Claro, quería hacerte una pregunta, porque acá generalmente en las cuestiones gremiales recordamos las tres patas que están del otro lado, digamos, las grandes patas que pueden ser las que se enfrenten, las que estén enfrentadas y complotadas contra las trabajadoras y trabajadores que luchan. Para recordar, siempre nombramos al Ministerio de Trabajo, a la empresa involucrada y también a el sindicato, si hay una burocracia o no. Sabemos que en este caso TELAM obviamente es del Estado, la justicia es un poder que pertenece al Estado. Y queremos preguntar, porque hemos visto una bandera, no, yo no quería nombrarla, pero ¿cuál es el sindicato con el cual ustedes están luchando, si es que lo está ahí? Sí, sí, por supuesto. Yo soy, de hecho, delegada del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, uh-huh. el CIPREBA, que también desde el día uno de nuestro conflicto ha demostrado su apoyo total a nuestra lucha en todos los sentidos. Esto también siempre lo remarco, porque no solamente hemos contado con el apoyo económico para sostener esta lucha, que ustedes, como sabrán, hay que sostener 11 meses de pelea, uh-huh. Uh-huh. además del apoyo humano, ¿no? Que los compañeros y las compañeras de la comisión directiva han estado todos los días en la agencia TELAM, comprometidos totalmente con nuestra causa, y yo creo que es también el soporte que fue fundamental para que esta lucha llegue hasta acá, ¿no? Claro. ¿Del otro sindicato ni noticias, no? Mirá, el otro sindicato que tenemos en la agencia, bueno, tiene cuenta con sus afiliados también. Ajá. Y también está dando una pelea judicial en ese sentido. Tienen cautelares también de reincorporación. Así que, bueno, también están en una situación diferente a la nuestra. Y bueno, también cada sindicato tiene estrategias de lucha distintas, ¿no? Nosotros decidimos, obviamente, estar siempre en la calle, acompañados, bueno, por todas las fuerzas políticas, sindicales, de la cultura, de la ciencia, de derechos humanos, bueno, que se valen también y se han valido durante todos estos años de la importancia de tener una agencia de noticias plural y federal que dé voz a todos los, en este caso, a todos los conflictos que se están dando estos últimos años. Bueno. Entonces, quedamos en que el viernes probablemente haya una actividad que convoquen como para masificar más el apoyo. Sí, nosotros vamos a estar todos los días acá en la puerta, mañana con una volanteada, el jueves seguramente también, de hecho hay una movilización a la Cámara Patronal de Prensa, que el gremio se va a estar movilizando ahí y obviamente luego vendrán también aquí a la puerta de la Cámara del Trabajo y bueno, y el viernes la actividad por el Día del Periodista. Perfecto, bueno, para recordarles entonces, dentro de estas actividades de toda la semana, es en calle Lavalle, ¿no? Lavalle, creo que entre Montevideo. Sí, Lavalle 1554. Ahí va, perfecto. Ahí van a poder encontrar las carpas, pueden conversar con las compañeras y compañeros. Seguro va a haber una mesa con información sobre el conflicto para cualquier persona que quiera informarse un poco más. Y está la jornada del 6 de junio, Es una movilización a la una frente a las cámaras empresariales, que es en Chacabuco y Diagonal Sur, de 1 a 3:30 de la tarde, ¿no? Hay una presentación [S2] Perfecto. [S1] Del relevamiento de la situación laboral en los medios. Obviamente, ahí está el hashtag periodismo en emergencia, es uno de los gremios más castigados por esta recesión, esta crisis, digamos, a nivel nacional. Va a haber una olla popular y la transmisión en vivo, ¿cierto? Así es, perfecto, lo resumiste impecablemente, te agradezco mucho. Bueno, un abrazo muy grande, el aguante desde la Red Nacional de Medios Alternativos.